Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 489 de Proyecto Terror. Bienvenidos una medianoche más aquí a la cripta. Por supuesto, bienvenidos a nuestra mansión radiofónica. Hoy se presenta muy literaria porque, aparte de iniciar el programa con el tránsito planetario semanal que nos brinda Margit Glassell, pues vamos a tener entrevista. Recientemente hemos conversado con Mariano Fernández Urresti con motivo de la publicación de su nuevo libro, Crónica Negra del Grial. Le asaltamos así, sobre la marcha, le robamos unos minutos y amablemente, bueno, pues estuvimos conversando con él de historia, de misterio y, por supuesto, de esta, su nueva criatura literaria. Crónica Negra del Grial, de Mariano Fernández Urresti. Y a continuación llegará un relato, La catalepsia, de Pedro Escamilla, publicado en Qualia Editorial. Y finalizaremos esta ronda nocturna con Helen the Reaper y su sección Mis malos queridos. Hoy nos quedamos en Europa, nos vamos hasta el norte, a tierras nórdicas, y nos contará la historia de John Ausonius. Pues como siempre, os invitamos a que os acomodéis, a que busquéis un lugar, un rincón tranquilo, sombrío, cálido, y os dejéis llevar por las sintonías y las ondas de esta cripta que también es la vuestra. Así comenzamos con Siouxsie and the Banshees, Peekaboo. Creeping up the back stairs, linking into dark stores. She lives and slumped in back chairs. The tip back out. She has many gases. She'll do what you want her to. Get those people, people show. Si sabéis algo al respecto, todos ellos murieron el mismo día. Yoko, su novio Tomoko, y también Iwata en su moto. Todos vieron el vídeo. ¿Vieron un vídeo? Sí, eso nos dijo Yoko. Que habían visto una cinta muy extraña. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y aquí vamos con el tránsito planetario semanal de Margit Glacel. Esta semana seguiremos con las energías acuarianas. La luna nueva se produjo en Acuario el lunes pasado, marcando así la tónica para el mes lunar entero. En estos momentos se encuentran el Sol en el signo. Mercurio acaba de entrar y Venus empezará su tránsito por Acuario este miércoles. Ya hemos podido experimentar las vibraciones de Acuario en estas últimas semanas por el tránsito del Sol, pero ahora se notará cómo nuestra mente y nuestra comunicación, simbolizada por Mercurio, empieza a cambiar y ser más atrevida. Si hemos estado incubando proyectos e ideas, ahora es un buen momento para expresar lo que pensamos sin tener miedo a ser nosotros mismos. No son tiempos solitarios como durante la época capricorniana. Es bueno reconectar con nuestros amigos, ya sea físicamente o a través de las redes sociales o las nuevas tecnologías. Escuchar, absorber ideas nuevas, activar la creatividad de la mente. Mercurio, en Acuario, posee cierta genialidad y nos puede abrir a flashes de intuición, a nuevas comprensiones. El tránsito puede potenciar nuestra visión del futuro, desbloquear estancamientos y ayudarnos a salir de nuestras jaulas mentales autoimpuestas. Venus gobierna las relaciones, los recursos y posesiones, el arte y la creatividad en general, nuestros valores y lo que nos gusta, y lo más importante, nuestro amor propio y la autoestima. En el siglo pasado estaba mal visto ser autoafirmativo y centrado en uno mismo en ciertos círculos espirituales. La energía acuariana, que también marca la nueva era cósmica a la que ahora pertenecemos, nos enseña que podemos ser plenamente nosotros mismos y altruistas al mismo tiempo. Propone un buen equilibrio, una relación sana con uno mismo y con los demás. Nos puede ayudar a ir más allá de un yo aislado, débil y desconectado del resto de la existencia, y en su lugar conectarnos con nuestro centro o núcleo dinámico, lleno de cualidades en espera de ser descubiertas y expresadas como fuerza creadora de un presente y un futuro mejor para todos, nosotros mismos incluidos. Venus añadirá su toque mágico a nuestro proceso creativo y vivencial. Hay que dejarse vestir por ella y no nos resistimos, no debemos resistirnos ante sus ideas, a veces quizá algo escandalosas. Pronto se termina el invierno, por lo menos en nuestra parte del mundo, y es hora de probar cosas nuevas. Rompe las rutinas, ábrete a escuchar música diferente de la de siempre, conoce gente fuera de tu círculo habitual y lee autores que nunca has leído. Estas son las recomendaciones de Margit Glacel. Experimenta y observa, como un científico de la vida. Estudia tus procesos y si ves que el experimento no funciona, cambia de ingredientes. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Tras hacernos vivir una fantástica e inolvidable aventura con la reina del crimen en Agatha escribía con sangre, su anterior libro, Mariano Fernández Urresti regresa con su nueva criatura literaria, Crónica Negra del Grial, y se acerca a los micrófonos de Proyecto Terror para presentárnosla. Buenas noches, Mariano, y bienvenido a la cripta. Buenas noches. Bueno, Crónica Negra del Grial. Regresas a territorios de sobra conocidos por ti, en donde el misterio y la historia se dan la mano, pero ¿qué es lo que diferencia de otras obras tuyas anteriores, como por ejemplo A la sombra del Grial o Los templarios y la palabra perdida? ¿Nos propones quizá una visión pues un poquito más tenebrosa, un poquito más oscura de todos estos temas? Es que A la sombra del Grial, el libro que has mencionado, realmente es una colección de sucesos o misterios medievales en España. Y le pusieron el título genérico del Grial porque bajo ese paraguas cabía un poco toda esa parafernalia medieval, ¿no? Pero esta es una historia diferente, porque el Grial se convierte en esta oportunidad en el hilo conductor por el que vamos a circular a lo largo de toda la historia, y en el que presentamos pues una búsqueda de ese objeto aparentemente excelso y maravilloso y que potencia las capacidades divinas del ser humano, y al mismo tiempo vemos que en esa búsqueda subyace o emerge precisamente las pasiones más bajas, asesinatos, incestos, adulterios, todo aquello que ha rodeado la búsqueda del Grial, además de las mentiras de muchos de los narradores de esas historias. O sea que quizá el rey Arturo podría ser el protagonista de una buena peli de cine negro, ¿eh? Sí, menudo thriller. Sin duda. Comenzamos hablando primero de la cena del Grial. Porque si yo menciono un episodio en el que un grupo de discípulos se reúne alrededor de un maestro que les promete, entre otras cosas, la vida eterna si beben del cáliz que les está ofreciendo, seguramente que en todos los oyentes están pensando en la última cena. Pero yo les estoy hablando de una de las ceremonias de Mitra, anterior a Jesucristo. Sí. Si menciono un objeto que precisamente concede la vida eterna a quien bebe de él, pues seguramente todos los oyentes estarán pensando que hablo del cáliz con el que supuestamente Jesús instaura la Eucaristía, pero les estoy hablando del caldero de Gundestrup, que existe. O sea, nos cambias ahí un poco. Que existe, es una pieza, la pieza arqueológica en plata más grande de la Edad de Hierro, del segundo siglo antes de Cristo, y que según la tradición nórdica existe, y era en la que los guerreros bebían para conseguir la inmortalidad o al menos sanar sus heridas en combate. ¿Qué quiero decir? Pues que la historia del Grial y de la inmortalidad que concede determinados objetos es anterior al cristianismo, o lo que es lo mismo, que el cristianismo lo plagió, y que tenemos aquí ya la primera de las, no sé si de mentiras, pero de los episodios que emborronan la creencia convencional en el Grial, ¿no? Y a partir de ahí vamos viendo cómo esa búsqueda en la que participarán los caballeros del rey Arturo, los templarios, los cátaros, los nazis, está repleta de eso, de mentiras, de trastiendas y rebóticas siniestras. Por lo que he podido leer acerca de sobre tu libro, en esa información que ya nos adelantas, porque el libro acaba de salir, te planteas muchos interrogantes, ¿no? Necesitabas responderlos porque nos salimos un poco de la historia habitual o de lo que estamos acostumbrados a oír, ¿no? De todos estos temas que tú has mencionado, ¿no? Pues nos hablan de la leyenda artúrica, parece que tenemos ya ahí unos parámetros, pum, pum, pum. Si nos hablan de la última cena, nos vamos también a lo que está establecido. Pero tú propones una serie de interrogantes, ¿no? Y has procurado responderlos en este libro. Sí, bueno, he tratado de compartir mis dudas con el lector. Perfecto, yo dudo de la ortodoxia, que nunca duda, y entonces he tratado de interrogarme sobre algunos de los aspectos que se dan por sentados en esta historia del Grial, desde la última cena que mencionaba antes. Por ejemplo, siempre se ha dicho que la última cena era la cena de Pascua que celebró Jesús con sus discípulos, pero en la Pascua judía se establece que tras la celebración de la cena no se puede salir del lugar donde se celebra. Hay que recordar que la Pascua judía se comenzó a celebrar en el Éxodo, cuando los judíos estaban siendo esclavizados en Egipto. Se suponía que habían marcado el ángel del Señor las casas de los judíos para que no fueran asesinados los primogénitos. Por eso no se podía salir. Y sin embargo Jesús sale, va a Getsemaní. No solo sale él, que también salen los sacerdotes y van a prenderlo a Getsemaní. Entonces hay que preguntarse si realmente aquella era una última cena de Pascua o era una cena ritual de otro estilo. E igualmente sucede con el caso de Arturo. La imagen tradicional que tenemos de Arturo, vestido con una bruñida armadura y un apuesto guerrero medieval, nace de una novela de Thomas Malory en el siglo XV, en la que, por ejemplo, se inspira la película Excalibur, y sin embargo la realidad puede ser muy distinta. Arturo pudo haber existido, pero fue más bien un Dux Velorum, un señor de la guerra, que vivió en el siglo V y que tuvo como nombre no Arturo, sino Artorius. Y su indumentaria nada tenía que ver con esa armadura de la tradición. Y por otra parte, el hecho de que Arturo hubiera vivido en un territorio donde la tradición de que los guerreros podían curarse, sanarse a través del caldero de Lug, de todo este tipo de historias, hizo que muy fácilmente la tradición cristiana, que la leyenda dice que llegó a Inglaterra José de Arimatea, entroncara con mucha facilidad con unas leyendas que ya existían previamente. Por eso fue aceptada con cierta naturalidad, y la fusión entre el paganismo druídico y el cristianismo que llegaba con la intención de derrotarles, pues tuvieron un encuentro que en principio fue más plácido de lo que se pensaba. Lo que pasa que después ese cristianismo, como digo, llegaba allí con la vocación de conquista, acabó con la tradición druídica y con la religión pagana, pero porque ya subyacían cosas que la gente de allí conocía. Por eso te digo que si analizas muchas de estas historias, rascas en el barniz, ves que hay, digamos, errores y que surgen dudas, que son las que yo trato de compartir con el lector en esta crónica negra del Grial. Y yo supongo que sean dudas o cuestiones que también nos hemos planteado todos en algún momento acerca de todos estos personajes, porque son muchos que viven en estas historias que nos cuentas. En la crónica negra del Grial se dan cita la historia y el misterio. A lo largo de la historia, bueno, pues han sucedido o se plantean numerosos misterios hasta nuestros días. ¿Qué es lo que tiene el misterio que lo hace tan atractivo? Porque, por ejemplo, uno de los temas de los que hablas también es esa búsqueda por parte de los nazis, ¿no? Del Grial. ¿Qué tiene de atractivo para que... ¿Qué crees tú que tiene de atractivo para que nos salgamos un poco de esa realidad cotidiana y busquemos y nos sumerjamos en esos misterios que a veces son un poco oscuros? Porque en el fondo sabemos que la realidad, no habría luz sin sombras. Entonces yo creo que el ser humano siempre se ha interrogado sobre aquello que desconoce. Desde la época cavernaria en Altamira, con los chamanes pintando en las paredes, hasta nuestros días, siempre nos ha seducido lo desconocido, precisamente porque tenemos capacidad de racionalizar, de pensar, ¿no? Y en la búsqueda del Grial no es sino eso, precisamente. Es probable que tengamos que ver el Grial como tres acepciones diferentes: un objeto, la sangre real, la supuesta descendencia de Jesús y María Magdalena, que también se plantea en el libro, o un símbolo. Yo me inclino por esta última, por un símbolo. Y en esa búsqueda se penetra en los territorios más sombríos. Lo que atrae del mundo nazi, precisamente, no es probablemente sus decisiones políticas, pero sí hay, y eso es innegable, un componente seductor en su estética, desde los elegantes uniformes negros diseñados por Hugo Boss para las SS en su momento, a toda la parafernalia que se construyó alrededor y que no fue elegida casualmente. Ni las runas fueron elegidas al azar, ni los colores de la bandera nazi elegidos al azar, porque no se puede entender el movimiento nazi sin el ocultismo en el que sedujo a Hitler y a Himmler desde su juventud, su vinculación con movimientos como la sociedad Thule y con otros elementos de estas características harán que finalmente, en un contexto político, no diré que parecido a este, pero con cierta similitud, por una desesperación social y económica que reinaba en Alemania después de las duras condiciones que se les impusieron tras la Primera Guerra Mundial, con un índice de paro elevado, la aparición de demagogos y de narradores de aquello que la gente necesitaba escuchar y quería escuchar, como fue el caso de Hitler, hizo que fueran seducidos. Pero esa seducción, que como digo tiene un componente político y económico indudable, también se vio contribuida poderosísimamente con esta estética que les estoy diciendo. Eso hizo que ellos, que estaban plenamente convencidos de la existencia de algunos objetos de poder que podían favorecer al Tercer Reich, los buscaran pues denodadamente: la lanza de Longinos, el bastón de mando, el arca de la alianza y el santo grial. Eso hizo que, entre otras cosas, Heinrich Himmler visitara el monasterio de Montserrat el 23 de octubre de 1940 con el propósito de encontrar pistas que lo condujeran a encontrar el Grial. Presumía que Montserrat podría ser lo que en los poetas alemanes medievales, sobre todo Wolfram von Eschenbach, habían dicho, que un castillo templario era el lugar donde se custodiaba el Grial, y ese castillo se llamaba Montsalvatge, y interpretaron que podría ser Montserrat. Otros creyeron que podía ser Montsegur, la última fortaleza cátara, que también aparece en el libro. Como ves, hay, cuando antes decías, bueno, pues historia y misterio, es que la historia está llena de misterio. Es decir, no hay nada que estemos inventando, es real todo lo que se cuenta, solo que lo estamos viendo con las gafas, con las dioptrías precisas. Bueno, pues que al final nos dejaremos seducir por el reverso tenebroso de la fuerza con esta crónica negra del Grial. Y para terminar, Mariano, ¿este es un libro para profanos, para expertos o habituados a leer estos temas? ¿Todos los públicos bien recibidos a la entrada de esta obra? Todos los públicos. Que se dejen eso, rodear por ese ambiente oscuro. Yo les invito a entrar en mi casa. Ajá. Bueno, pues sí. Atente a las consecuencias con esa invitación. Sí, porque precisamente ya has mencionado algo que tiene su gracia, porque has dicho el lado tenebroso de la fuerza. Uh-huh. Es que la Guerra de las Galaxias no es sino también una ejemplificación de esa búsqueda de un grial diferente, de ese símbolo. Y otra vez, ahí, las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas. Y el personaje más seductor de todos ellos es sin duda Darth Vader. Porque también su estética no fue elegida al azar, y porque ninguno de los símbolos que aparecen en la película lo son. Tiene mucho que ver con la búsqueda del grial. Y si todo el mundo puede ver o puede llegar a intuir qué subyace debajo de la historia inventada por George Lucas, también sin duda pueden entender con absoluta facilidad la Crónica Negra del Grial. Pues ya lo estáis oyendo, queridos. La Crónica Negra del Grial, de Mariano Fernández Urresti, ya está en todas las librerías. Así que nosotros, ya que la tentación está tan cerca nuestra, pues parafraseando a Oscar Wilde, y con estas psicofonías que tenemos alrededor, nos dejaremos caer en ella. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias a ti. Yahoo.es. Wilson, llegó la hora de hacer lo que el señor llamaría purificación de los impíos. Y lo que mi hermano George, al que Dios tenga en su gloria, llamaba una paliza al puro estilo de Alabama. ¿Cree que vamos a morir aquí? Morir no es una opción. Métaselo bien en su materia gris y trate de retenerlo. Porque si no, acabará con una etiqueta en el dedo y volverá a casa en una bolsa de plástico. ¿Ha quedado claro? Muy claro, señor. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. Bien, queridos, a continuación vamos a dejaros unos minutos con una narración. Gracias a nuestros amigos de Qualia Editorial, podemos disfrutar del volumen La Casa Maldita y otros casos insólitos, de Pedro Escamilla. Así que desde aquí damos las gracias a Eduardo y compañía de Qualia Editorial por brindarnos la oportunidad de disfrutar de tan maravillosas obras literarias. Os dejamos con este peculiar cuento. Este es un cuento extraído del volumen La Casa Maldita y otros casos insólitos, de Pedro Escamilla, dentro de la colección Mundo Móvil, de Qualia Editorial, y su título es La Catalepsia. No sé cómo, ni cuándo, ni en qué sitio ni ocasión, fui acometido de un terrible accidente que me privó por completo del uso de mis facultades mentales. Son detalles estos que no se me ha ocurrido comprobar y que nadie me ha hablado de ellos, tal vez por las consecuencias que aquel ataque produjo. Así como también ignoro el espacio de tiempo que permanecí sumido en aquel letargo, sin conciencia de mi ser. Es muy terrible todo lo que voy a comunicaros, sin embargo, no hagáis provisión de tila, no temáis nada por vuestros nervios, que en lo dramático hay también su parte grotesca. Recuerdo que empecé a percibir como que un velo se descorría en mi imaginación, colocándome en un estado que me permitía hacerme cargo de lo que iba a pasar en torno de mi lecho. En primer lugar, quise abrir los ojos, y no pude. Parecía que sobre mis párpados había un objeto pesado que lo impedía. Traté de incorporarme. Ni mis manos ni mis piernas tenían el menor movimiento. En mí no vivía más que el espíritu. El cuerpo estaba muerto. Hubiera sufrido una paliza sin quejarme. Esta circunstancia hizo que acudiese a mi mente una idea fatal. Yo recordaba haber leído en un libro de medicina que los efectos de la catalepsia eran los mismos que yo experimentaba. Es decir, lucidez completa del espíritu e inercia completa también de la materia. El accidente que me retenía en el lecho era una catalepsia. Inmediatamente pensé en las consecuencias que esto pudiera ocasionar. La inmediata era ser enterrado vivo, entregarme a los gusanos de la fosa, sin que el manjar estuviese aún en sazón. 5 minutos de desgarradora agonía que iban a hacérseme 5 siglos. Después las uñas y la cabeza destrozada, la muerte en el seno de la más espantosa oscuridad. Mis temores debían confirmarse bien pronto. Lo temible, lo verdaderamente aterrador de esta clase de accidentes, es que el enfermo, el vivo de ultratumba, oye y se entera de todo cuanto pasa en derredor. Así, oía yo a mi mujer que preguntaba al médico: «¿Pero diga usted, está verdaderamente muerto?». «Señora, no abrigue usted ninguna esperanza», contestó el galeno. «Se han hecho ya con él las pruebas que la ciencia aconseja y no me queda más que extender la certificación». «¡La ciencia!». Esta palabra en aquella ocasión me pareció un sarcasmo. ¿Qué ciencia es esa, que no conoció entonces que la engañaba la naturaleza? ¿Que se burlaba de ella presentándola un problema que no podía resolver? El médico me pareció un sacerdote de una falsa divinidad, un propagador de errores. Le hubiera estrangulado, porque aquella certificación, que en mala hora extendía, me enviaba al cementerio antes de tiempo. Después sentí que alguien entraba en mi aposento. Eran algunos amigos íntimos que procuraban consolar a mi mujer y a mi suegra. «Pobre Celestino», decía uno, «¿ha hecho testamento?». «Sí, señor», contestó mi suegra. «Esta no lloraba ni poco ni mucho. Mi mujer parecía bastante resignada». «Del mal, el menos». Como él padecía de frecuentes ataques, yo le convencí para que no muriese ab intestato. La verdad es que llevaba una vida muy desordenada. Percibí la palabra perdido, aunque no sé quién la pronunció. Luego se alejaron todos. Al cabo de una hora entraron en mi alcoba unos hombres, probablemente dependientes de la funeraria, que habían tomado cartas en el asunto. Aquellas gentes me cogieron sin ceremonia, bamboleándome en todos los sentidos. Iban a amortajarme. Mi suegra se presentó con un traje que arrancó esta exclamación a mis ayudas de cámara. «Señora, ¿no hay vestidos más decentes que ponerle? Las botas están agujereadas y el pantalón lleno de manchas». «Bien va así», contestó mi suegra. «¿Quieren ustedes que le vistamos de ceremonia para que le respeten los gusanos?» Estas atroces palabras me indignaron. Mi suegra, a quien yo no había escaseado nada, me mandaba al sepulcro como un pordiosero. Llevaba la economía hasta más allá de la tumba. Ataviado de aquel modo, fui colocado sobre un ataúd. Aquella iba a ser mi última morada, el tren de recreo que iba a conducirme al cementerio. Mi mujer entró a poco, acompañada de un primo que le había hecho el amor antes de casarnos. ¡Detalle horrible! Al ver las luces que alumbraban mi ataúd, apagó dos diciendo: ¿Cómo? ¿Seis hachas? Con cuatro tiene bastante, no empecemos a derrochar. Mi suegra me disfrazaba de mendigo, mi mujer quería dejarme a oscuras. ¿Qué sitio va a ocupar en el cementerio? Preguntó el primo. Se le comprará un nicho. ¿Qué estás diciendo? Entonces te obligarán a que le hagas entierro de primera clase. Y esto, con los lutos, va a ser demasiado. Tienes razón. Entonces le contentaremos con una sepultura. Y no de las más caras. ¡Horror! No pensaron en el basurero porque no está permitido. Mi mujer, con quien yo me había gastado 14 duros en la fonda de Europa el día de nuestra boda. Amén de los regalos que le precediera y de las cuentas de la modista posteriormente. Mi mujer, a quien siempre llevaba yo a paseo cuando íbamos al teatro y a quien pagué muchas noches la cena en el café de la Iberia. Mi mujer, a quien yo adoraba, me escatimaba un nicho por no hacerme entierro de primera clase. Aquella conversación impía fue interrumpida por mi suegra, que anunció la llegada de la modista. Todos desaparecieron. Sin embargo, debían de haber pasado al aposento inmediato, porque yo oía decir al primo: «Estás encantadora. Es deplorable que tu marido no se haya muerto antes para que hubiéramos visto realzada tu hermosura por el luto». «¡Guasón!» Esta palabra, en presencia del cadáver de su marido, me pareció una blasfemia. Mi suegra hacía caso de las galanterías de los fatuos, estando yo de cuerpo presente. De ahí a casarse dentro del novenario, no había más que un paso. Y yo, entretanto, sin poder hacer el menor movimiento que hiciese constar mi estado. Es verdad que al apercibirse de él, puede que mi mujer me hubiera muerto de veras, para no privarse del placer de ver realzados sus encantos por el luto. Llegó la tarde, y con ella la hora de mi conducción al cementerio. Algunos amigos entraron en la estancia mortuoria. Yo sabía ya lo que era el amor conyugal. Era necesario que supiera también lo que significaba la amistad. «¡Pardiez, qué feo está!», decían algunos. «Ese pobre diablo se ha muerto a tiempo. Yo le debía 2000 reales, de que la viuda no tiene noticia». «Pues en cierta ocasión no quiso prestarme 20 duros. Era un tacaño. Y ahora, por su causa, tendremos que gastar en coche», decía el de los 2000 reales. «¿No os parece que la viuda está bastante consolada?». «Como tiene a su lado al primo, que cuida de todo». «Pobre Celestino, has hecho bien en morirte tan a tiempo». Un golpe seco y rudo cortó aquel diálogo. Era la tapa de mi ataúd que se cerraba de golpe. Me sentí conducido por los sepultureros. Al cruzar las habitaciones de la casa, percibí algunos muy débiles sollozos y la voz del primo que decía: «Vamos, vamos, hay que ser razonable». Otro ruido me hizo estremecer dentro del ataúd. Me pareció el de un beso. Yo estaba en el caso de admitirlo todo de la mujer que no quería derrochar en luces y que me escatimaba un nicho. Me colocaron en un carro mortuorio y partimos. En aquel momento terrible, yo no me acordaba de mi mujer, ni de mi suegra, ni del primo, ni de los amigos. Pensaba solo en mí mismo. en la espantosa muerte que me deparaba mi extraño destino, en aquella fosa abierta para un vivo que iba a entrar en el reino de los muertos sin la autorización correspondiente. Estos horribles pensamientos me producían una especie de vértigo espantoso y cruel, pero que no lograba romper las ligaduras con que me tenía sujeto la catalepsia. Hasta mí llegaba ese alegre rumor de la calle, que parece el zumbido que se escapa de una colmena inmensa. Aquellas alegres gentes estarían muy lejos de sospechar el drama que empezaba en mi ataúd y que debía terminar en el cementerio. No tardamos en llegar. Los sepultureros me depositaron en el suelo. Uno de ellos abrió la caja. Entonces sentí en mi rostro una impresión agradable. Empezaron los responsos del cura del camposanto y de otros dos sacerdotes que formaban parte del acompañamiento. Mi vida estaba pendiente de aquellos breves minutos. Una vez dentro de la fosa, ya no había esperanza. «Requiescat in pace». Con esta frase concluyó todo. Era el último adiós que mis amigos me dirigían por boca de la religión. Los sepultureros se precipitaron sobre la caja para cerrarla. Hice un violento y supremo esfuerzo. Mis ligaduras estaban rotas y di un fuerte puntapié. A mi patrona, que entraba en la alcoba con el chocolate. Dios os libre de sueños semejantes. Y es que a veces nuestras fobias se internan en nuestros sueños y nos lo hacen pasar muy mal. Una cosa está clara, ya que hemos de ser enterrados, que al menos estemos bien muertos. Stand and bury it. Estás escuchando Proyecto Terror en Oid Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Yo no invito a eso a mi casa. No, Marcia. Habrá que invitarle. América espera que hable con ellos. No pienso ponerle la vajilla del presidente Van Buren. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. Y no puede ser de otra manera. Una semana más, ya está aquí con nosotros Helen the Ripper en su sección Mis malos queridos. Muy buenas noches, querida. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos al amparo de esta cripta. Y al amparo de nuestro santo particular, que es San Vincent Price. Sí, señora. Que es el santo patrón de la cripta. Bueno, creo que hoy nos quedamos en territorio europeo para hablar de tu protagonista, ¿no? Sí, pero yo creo que nos hemos metido bien en la cripta porque nos vamos al norte de Europa. Pues bien, aquí, bien calentitas, para contrastar con el frío nórdico. Así que nos vamos precisamente a Suecia. Ah. Nos vamos a Suecia. Y nos vamos a hablar de John Ausonius, aunque ese no fue su verdadero nombre. Te voy a decir yo que es un nombre que no pasa desapercibido, ¿eh? Pues el auténtico tampoco, que era Wolfgang Alexander Thaug. Vale. Lo dejamos, pero yo le voy, vamos. Sí. A partir John de Ausonius. Ahora, John Ausonius, de acuerdo. Además, así es como ha sido conocido, ¿no? Entonces, aunque si alguna vez, pues en alguna referencia o algo, hablo de Wolfgang... Vale. Que sepan nuestros oyentes que es nuestro protagonista. Mr. Ausonius. Que era su auténtico nombre. De acuerdo. Ya hemos dicho que nos vamos a Suecia y te diré que el malo querido de esta noche nació en el año 1953. Si te das cuenta, bastante contemporáneo, uh-huh, como el de la semana pasada. Sí. Era hijo de un matrimonio que emigró precisamente al país nórdico y que contrajo matrimonio pocos meses después de llegar a este país. Y al poco tiempo nació nuestro protagonista. Creció en un barrio del extrarradio y digamos que era una familia de origen medio, una familia humilde, trabajadora. Tenía un hermano que nació 2 años más tarde y que recibieron los dos una educación bastante severa por parte de su madre, que incluía bastante frecuentemente correctivos físicos. Si te das cuenta, estamos hablando otra vez del caso de una madre bastante protectora, como en el caso de la semana pasada. Sí. Con la diferencia que esta madre también hacía les daba bastante castigos físicos a los niños cuando se portaba mal. Digamos que era de la letra con sangre entra. ¡Ay, esas madres nefastas! ¿Cuánto daño han hecho y cuántos psicópatas han creado? Muchos. Muchos. Muchos. Cuando contaba nuestro protagonista con 7 años... los padres se divorciaron debido, sobre todo, a las constantes infidelidades del padre. Digamos que era un picaflor que, aunque era bastante serio en el trabajo, le gustaba muchísimo, digamos, que las compañías de las faldas. Uh-huh. El divorcio dejó a Hilde, la madre, sola a cargo de los 2 hijos, lo que hizo que aumentara la severidad contra ellos. Había heredado el pelo oscuro de su padre, así que fue objeto de bastante exclusión, ya que digamos que era algo bastante peculiar en la zona nórdica. Digamos que si aquí nos llama la atención ver un rubio, muy rubio, allí lo que llama la atención es ver a una persona con el pelo moreno. Así que, Patri, querida, tú no te me vayas para allá. Sobre todo en esa familia. Sí. Porque me consta que el resto de los suecos, ellos tan rubios, tan grandes, tan pálidos con esos algunos coloretes, son gente muy maja. Sí, sí que es verdad que claro, un pelo negro como el cuervo destacaría bastante, pero seguro que me admitirían, ¿eh? Pues tú y yo seríamos una mezcla, tú por la parte de la tez pálida tú podrías ahí incluirte, el pelo negro te excluirías, seríamos ahí un poco, yo creo que un poquito cantazo, pero sí. Bueno, pero desde luego no me arrimaría a esta familia. Ah, no, yo tampoco, ¿eh? Yo lo tampoco tengo muy claro. Ya te he dicho que hablamos de una especie de exclusión social, uh-huh. Incluso era objeto de burla por parte de sus compañeros. Wolfgang, o John, era descrito como una persona ordenada y obediente, en contraste con su hermano, que digamos que era la oveja negra de la familia, que era al que más reprendían e incluso pegar, y que a pesar de ser nuestro protagonista el hermano mayor, era el pequeño el que más le humillaba, el que más le pegaba. Digamos que, uh-huh. Aunque era el hermano mayor, digamos que era la víctima de su hermano pequeño. No utilizaba esa fuerza, ¿no? De, no, por ser el mayor. Era el pequeño el que más se burlaba y el que más pegaba a su hermano mayor. Puede que tuviese más fuerza, pero a nivel psicológico, emocional, el pequeño le machacaba. Y nos vamos al año 1965, cuando nuestra protagonista empezó a asistir en una escuela donde hacían, digamos, las clases en alemán. Empezaban a hacer un poco de tema bilingüe, no solo de sueco, sino también de alemán. Era un centro elitista, de disciplina estricta, y en esa lengua, digamos que tuvo bastantes dificultades nuestro protagonista en aprender. Su hermano pudo evitarle volver a la escuela pública sueca, pero digamos que nuestro protagonista se tuvo que quedar ahí, y el tema ese de que él no pudo aprender el alemán hizo que los estudios fuera bastante lento. Y esto hizo también que el distanciamiento entre los dos hermanos aumentara. Esas rencillas hacia el hermano, ya no solo por ese poder físico que ejercía sobre él, sino también por el hecho de que tenía al pequeño más libertad en cuanto a estudios se refiere. Digamos que tenía cierta envidia de que el hermano pequeño tenía lo que él ansiaba. Se había preparado bien, tenía facilidad para los estudios y bueno. No solo eso, te acabo de decir, Patri, que el hermano pequeño pudo evadir el asistir a ese centro alemán, entonces el poder dar las clases en su lengua nativa, pues lógicamente hizo que él pudiera, digamos que, estudiar de una manera normal, no tener problemas con los estudios, y digamos que tener un nivel académico, a ver, no sé si notable o no, pero digamos que acorde a su edad. No como nuestro protagonista, eso, que iba arrastrándolo. Por eso que su hermano, él veía en el hermano a alguien que, oye, que sigue adelante, que tiene facilidad para los estudios, que es resuelto, que le ve. Simplemente que ansiaba, pues que a él le hubiera gustado haber podido tener esos estudios. La oportunidad. Eso es. Digamos que esas envidias de por qué él sí y yo no. Y ahí empezaron ya a diferenciarse. A saltar las chispas, ¿no? El padre de uno de los amigos de nuestro protagonista en esta escuela alemana fue el que despertó su afición a la tecnología, a las ciencias, a la filosofía y a la literatura. Y esto hizo, digamos, que empezaran a tener ciertas ideas y a forjarse parte del comportamiento de nuestro protagonista. Empezó a apoyar la intervención estadounidense en Vietnam y el odio hacia la socialdemocracia, especialmente la sueca que lideraba en aquel entonces Olof Palme, y los ideales anticapitalistas. Dejó la escuela alemana sin terminar el bachiller y a través de su padre, con quien él sí mantenía contacto, encontró trabajo en un restaurante. Más tarde empezó un curso de mecánico de automóviles y empezó a trabajar como taxista y se independizó de su madre, que era lo que él más deseaba. También trabajó como operador de salas de cine, que era un arte por el que él sentía gran pasión. En julio de 1976 se fue de viaje por el Reino Unido, Francia y Suiza y empezó a estudiar una especie de ingeniería una vez que hubo retomado y completado los estudios de bachiller. Si te das cuenta, tenía ahí una dualidad, y una vez que se independizó de su madre y pudo hacer lo que quiso, claro, estudió donde él quiso y realmente pudo terminar esos estudios. Se ve que la dificultad de haber terminado los estudios en un primer momento era por el tema de la lengua. Recordemos que hemos dicho que se daban las clases en alemán y que a él se le trabó muchísimo esa lengua. Así que fue una especie de liberación para sí, él. El empezar a trabajar, y el que realmente él sí mantuvo contacto con su padre, cosa que no hizo su hermano pequeño. Para mantener su independencia volvió a ejercer volvió a trabajar en salas de cine, sobre todo como acomodador o bien en la taquilla. Intentaba conseguir una nueva licencia de taxista, ya que se había deshecho a propósito de la que tenía durante su viaje por Suiza. Yo no sé allí lo que cuestan esas licencias, pero aquí la verdad que son excesivamente caras. Ejerció trabajo de taxista de forma ilegal. Empezó a desarrollar una conducta dominante, descortés e irritable, y empezó a realizar su trabajo de forma irresponsable. También eso hizo que trabajara de taxista de forma ilegal, ya que el comportamiento, su carácter se agrió demasiado y digamos que nadie le quería para que trabajase en sus filas, por lo que digamos que fue una manera de hacerse autónomo, pero de forma ilegal. En el año 1978, nuestro protagonista cambió su nombre por el de John Wolfgang Alexander Starnemann y solicitó la ciudadanía del nuevo país en el que se instaló. En octubre de ese año falleció su padre, lo que fue un gran golpe para él. Desarrolló problemas de insomnio, con lo cual empezó a trabajar también por la noche y a dormir muy poco. Con lo cual, el dormir muy poco y el trabajar mucho contribuyó también a que empezara a forjarse una personalidad bastante más irritable de la que ya tenía él de por sí. Fue al médico, pero intentaba, digamos que, tratarle de una manera que a él no le gustaba mucho, pero finalmente el médico le ingresó a la fuerza, ya que se consideró que no estaba en plena posesión de sus facultades, en un hospital de Estocolmo en 1979. 10 días después, fue simplemente dado de alta porque vieron que había sido un error. A comienzos de los años 80, nuestro protagonista había perdido sus dos empleos, tanto el de taxista ilegal como el de en el cine en el que trabajaba. Vivía en la calle, dormía en los pasillos y en las aulas del instituto o en autobuses que quedaban en la intemperie por la noche. Sus ideas conservadoras le hacían culpar a la socialdemocracia, a la libertad de su situación, y así se negaba a recibir asistencia social. También era propenso en un principio a detestar la criminalidad, pero sobre todo durante el verano y el otoño de 1980 su situación era tan precaria que empezó a delinquir. La primera agresión la cometió en el año 1979, pero fueron pequeños hurtos que él en un principio, cuando ya empezó a declarar el por qué lo había hecho, a esos hurtos no les dio importancia. Por eso considera que realmente su carrera delictiva empezó en el año siguiente, en 1980. En febrero de 1981, a petición del personal sanitario y social del gobierno, recibió una asistente social que le estuvo visitando y aconsejando de cómo encauzar su vida. Destacaba que no recibía ningún tipo de ayuda y vio que su comportamiento se iba haciendo cada vez más violento. Había roto el contacto con su madre y con su hermano y era sospechoso de frecuentes casos de hurto en pequeños comercios que abrían por la noche. El 26 de febrero de ese año, una doctora se entrevistó con él y vieron que había muchos rasgos violentos y dominantes, una actitud aleccionadora y falta de conciencia de sus problemas psíquicos, y recomendó a la policía que lo detuviera para ingresarlo a la fuerza, lo que se hizo ese mismo día, y estuvo 2 meses en ese nuevo centro. Recordemos que previamente ya había sido ingresado también a la fuerza, pero que solo estuvo 10 días en esa primera ocasión. Hubo sucesivos informes que destacaban su rechazo a recibir tratamiento, cuestionaban la base legal para su encierro y problemas de agresividad, actitud aleccionadora, ausencia de conciencia de sus problemas y una actitud paranoica bastante destacable. Se le proporcionó vivienda y asistió a citas con un médico durante mayo y junio de ese año. El médico notó un empeoramiento y alargó el periodo de asistencia a las consultas hasta octubre de ese año, 1981. En ese año, nuestro protagonista fue llamado a filas, ya que la ley impide a las Fuerzas Armadas acceder a su historial médico hasta ese momento. Su instrucción comenzó el 12 de octubre. Aprendió a usar fusibles de asalto, subfusiles, pistolas semiautomáticas, en fin, todo tipo de armas. Su actitud durante el servicio militar fue indisciplinada, irresponsable, aleccionadora y agresiva. Es decir, todos los datos de los que hemos hablado antes también mostró esos rasgos, lo que es durante todo el tiempo que duró su servicio militar. Fue maltratado por sus compañeros como represalia por los problemas que provocaba en su compañía. Fue trasladado a una unidad en la que tuvo contacto con el mismísimo rey Carlos Gustavo de Suecia, y en el año 1982, concretamente el 28 de mayo, se licenció. Durante ese servicio militar, es más, durante los tres primeros meses, fue denunciado hasta en 6 ocasiones, sobre todo por desacato y faltas a la autoridad. Durante su estancia en el Palacio Real, fue también denunciado por esos mismos hechos y abandonó el puesto. El 1 de marzo y el 19 de abril atacó a 2 reclutas. Si te das cuenta, era una pequeña joya, tanto dentro del servicio militar como en la vida, digamos, civil. El 13 de octubre, ya finalizado el servicio militar, nuestro protagonista atacó al empleado de una tienda en un pequeño intento de hurto. Estuvo 4 días tranquilo hasta que trató de atropellar a un policía en un control de tráfico. Otro nuevo caso de agresión era contra un hombre cuando estaba en estado de embriaguez, que tuvo lugar el 3 de noviembre. Así estamos hablando de pequeños casos, que la verdad que tampoco me voy a centrar en los pequeños casos, en los pequeños delitos de nuestro protagonista, robos, sí. Porque entonces la verdad que se nos haría bastante larga la sección. Estaríamos aquí toda la semana, hasta el domingo siguiente. Que hablaríamos del siguiente, malo querido. Sí te diré que hubo un juicio ya poco tiempo después, un par de años después, después de estos pequeños hechos, y estuvo 8 días deliberando el jurado para poder resolver hasta 15 demandas que tenía nuestro protagonista. Se decidió someterlo a un examen psiquiátrico, cuyo resultado fue la recomendación de no someterlo a internamiento médico, considerándosele imputable. Pero fue condenado a 1 año de cárcel. Pero 2 miembros del jurado mostraron disensión con el médico y recomendaron, en lugar de la cárcel, una asistencia psiquiátrica. Recurrió la sentencia, mientras las agresiones iban continuando. El 6 de junio de 1984 fue condenado a 9 meses más de cárcel en un segundo juicio sobre otro asalto y otro pequeño hurto. Como en el primer juicio, apeló la sentencia, lo que iba alargando precisamente esas sentencias, y él mientras iba disfrutando de esa libertad e iba cometiendo pequeños delitos. Al final fue condenado a 14 meses de prisión en apelación por los 2 casos recurridos que ya he dicho. Vivió como taxista ilegal bajo una identidad falsa, pero fue descubierto y llevado a una cárcel de mínima seguridad. Se escapó esa misma tarde, fue capturado nuevamente y fue llevado a una nueva prisión, también de baja seguridad, donde escapó después de solo 3 días de estancia. En 1985 vino a pasar unos días a España, concretamente a Mallorca, y después fue arrestado en el aeropuerto de Estocolmo. Volvemos otra vez a los pequeños delitos, a los pequeños hurtos, a las pequeñas condenas, pero te diré que tuvo malos tratos por parte de otros presos, porque digamos que no estaba bien visto, aunque tenía pequeñas condenas, era ya un preso bastante conocido en Suecia. Entonces, digamos que los presos no estaban muy cómodos con su presencia. Así que se convirtió en una especie de paria dentro de la cárcel. Sí, sí, la verdad que... Es más, te voy a decir que como una curiosidad, que el primer ministro Olof Palme fue asesinado mientras estuvo nuestro protagonista en la cárcel, y cuando sufrió el asesinato Olof Palme, una de las primeras ideas era que como este hombre siempre había alardeado del odio que sentía hacia este político, que pudo haber sido él la mano ejecutora, pero lógicamente... Estaba internado, ¿no? Eso estaba en la cárcel. Se le descartó enseguida precisamente por eso. Pero vamos, que sí que hubo un momento en el que, como hipótesis, el nombre de John Ausonius salió ahí a la luz, que ¿no? en aquel entonces no era todavía John Ausonius. No era. Pero vamos, que en un primer momento se pensó que podía haber sido él. Eso es. Es más, fue en la cárcel cuando conoció a un terrorista muy conocido en Suecia de nombre Miro Varesic, el que le sugirió cambiarse el nombre, y fue cuando aquí sí se puso el nombre de John Wolfgang Alexander Ausonius, que luego ya redujo al ya conocido John Ausonius. Salió de prisión en 1986, se fue al extranjero, pero volvió a Suecia. Y allí volvió a trabajar otra vez de taxista ilegal. Ganó algo de dinero y se libró de la pobreza. Yo creo que empezó a teñirse el pelo, se empezó a poner de rubio, digamos, para tener cierto acogimiento social. Recordemos que había tenido él ese problema por ser de pelo moreno. Sí. Entonces quería como adaptarse un poco a la sociedad. Ser un sueco más, en apariencia, sí, eso, ¿no? Eso es. No he entrado mucho lo que es en los datos, si te das cuenta, los datos personales de nuestro protagonista. Sí. Sí te diré que fue un hombre que le costó mucho establecer relaciones con las mujeres, que le costó formar una familia, pero si te das cuenta es que hay tanto dato de lo que es la vida delictiva que la verdad que en este caso he decidido omitir un poco lo que es la vida personal de nuestro protagonista. Vale, nos hemos centrado más en su carrera delictiva, que menuda joyita. Y estuvo así con pequeños hurtos, pequeños asaltos, hasta que en el año 1989, en el mes de octubre, cuando estaba ya decidido a hacer realmente lo que él quería, grandes asaltos. Llegó incluso a ahorrar, pero sobre todo llegó a ahorrar medio millón de coronas que luego empleó en comprar armas para lo que fue, digamos, su gran golpe. Seguía robando bancos y cada vez, digamos, que iba ansiando más y más. Entre el 25 de septiembre de 1990 y el 25 de julio de 1991, John iba cometiendo una media de atraco cada 4 semanas, consiguiendo más de 1 millón de coronas. Para pasar desapercibido, se desplazaba hasta un lugar cercano a la sucursal bancaria elegida. Se cambiaba el traje que llevaba por ropa deportiva, cometía el atraco y se volvía a poner el traje. Y como la policía buscaba un sospechoso con ropa deportiva a base de los testimonios que habían recabado de las víctimas, John pasaba desapercibido. Iba con su traje y con su maletín y podía pasar como un ejecutivo más dentro de la localidad sueca en la que vivía. Y nos vamos ya al año 1991, en el cual ya realmente empezó a asesinar a gente. Concretamente el 3 de agosto de ese año disparó a un inmigrante de 21 años por la espalda. David Grevemarian, el nombre de este inmigrante, recibió un disparo pero sobrevivió. Dos de los amigos de la víctima dijeron que habían visto un círculo de luz roja en su cuerpo antes de que escucharan el disparo. En octubre de ese año, Saram Khosravi, un estudiante de origen iraní, recibió un disparo en la cara en el exterior de la Universidad de Estocolmo. También sobrevivió al ataque. 6 días más tarde, un hombre sin hogar de origen griego recibió 2 disparos en el estómago. También consiguió sobrevivir e informó que había visto una luz roja brillante antes de escuchar los disparos. Unos días más tarde, el 1 de noviembre, a mitad del día, a mediodía, Ausonius disparó en la cocina de un restaurante de Estocolmo y allí disparó a un músico de Brasil de nombre Everson da Costa. Recibió un disparo en la cabeza y 3 más en el estómago. También sobrevivió. También informó a la policía que vio una luz roja antes de que le dispararan. Fue capaz de proporcionar una descripción de Ausonius. Y el 8 de noviembre ya hiere mortalmente al que fue su primera víctima mortal, que era otro estudiante iraní que falleció al día siguiente por las heridas causadas, de nombre Jimmy Ranjivar. Entre la primera y la segunda oleada de atentados, nuestro protagonista hizo un viaje a los Estados Unidos, visitó diversas ciudades, pero luego regresó a Suecia, para luego, el 22 de enero de 1992, acercarse a una pareja a la que disparó, un estudiante de medicina al que disparó en la cabeza. Su acompañante falleció. 2 días más tarde, disparó Ausonius a Charles Diklama, un conductor de autobús originario de Zimbabue de raza negra. Este hombre recibió un disparo en el pecho y también sobrevivió. Pero esa noche Ausonius entró a un club de somalíes, digamos de ambiente somalí, y disparó a 2 hombres. Eso no se sabe si sobrevivieron o no, porque no se ha podido facilitar la identidad. Y como eran inmigrantes ilegales, no hay ningún tipo de constancia ni de registro de que fallecieran o no. El 28 de enero de ese año, de 1992, disparó a un inmigrante de origen turco de nombre Isa Aybar. Le disparó 4 veces en la cabeza y 1 en el brazo. También, increíblemente, sobrevivió. 2 días más tarde, disparó al propietario de una tienda palestina en la cabeza, que aunque sí sobrevivió, quedó paralítico. Si te das cuenta, aunque todos sus ataques son hacia inmigrantes, y lo increíble es que la gran inmensa mayoría, a pesar de tener disparos sobre todo en la cabeza, sí, a priori, acaban sobreviviendo. A priori pueden parecer mortales, pero resulta que, bueno, con sus secuelas, lógicamente. También te diré que es el sospechoso, pero no hay pruebas que lo inculpe realmente, del asesinato de una mujer judía el 23 de febrero en Alemania. La policía estuvo investigando porque digamos que se relacionó con la policía sueca, pero no hay pruebas determinantes de que nuestro protagonista fuera el asesino de esta mujer. Y ya vamos lo que es al desenlace de la historia. Cuando nuestro protagonista fue detenido el 12 de junio de 1992 durante el robo a un banco. Durante el juicio, Ausonius atacó a su propio abogado y se pasó el resto de la vista oral con las manos esposadas. Fue declarado culpable de robo y asesinato, y aunque no se le pudo vincular con todos los tiroteos, los acabó confesando todos en el año 2000. Fue condenado a cadena perpetua y más tarde encarcelado en la prisión de Kumla. En el año 2012 fue trasladado a la prisión de Osterracker, donde permanece actualmente. Ese mismo año, concretamente el 2 de noviembre, hizo una tercera apelación para obtener una libertad que le pudiera que le permitiera tener disfrutar el resto de la condena, o sea, toda la condena en un hospital psiquiátrico. Pero como los informes médicos dictaminaron que era plenamente consciente de lo que hacía, sigue cumpliendo condena en esa cárcel. Sí te diré que esa luz roja que tanto de la que tanto hablaban las víctimas era la del la mira láser del fusil con la que vio la policía que había cometido todos sus asaltos. Ay, bueno, Helen, pues después de este maratón de disparos, de asaltos, de asesinatos en esas tierras frías del norte, nosotros regresamos al calor aquí de la cripta. Sí. Y nada, te damos las gracias, como siempre, por estas historias que nos cuentas. A ti por abrirme la críptima. Ay, la víctima. La cripta. Las víctimas, sí. Hablamos mucho de víctimas. Mucho. Muy bien, Helen. Y nada, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Listen to them, children of the night. What music they make. No luce la luna sin traérmela en sueños, ni brilla una estrella sin que vea sus ojos. Y así paso la noche acostado con ella, mi querida, mi vida, mi esposa. Fragmento del poema Annabel Lee, de Edgar Allan Poe, según magnífica versión de Radio Futura. Y ponemos punto y final al capítulo 489 de Proyecto Terror, queridos. Deseamos que esta velada haya sido de vuestro agrado. Os esperamos la próxima semana. Mientras tanto, dulces pesadillas. Y que descanséis en paz hasta que llegue el alba, en compañía de las amables sombras. Sun and stars and planets and comets with tails blazing, all are there forever falling, falling, lovely and amazing. As I sat sadly by her side, the kitten she did gently pass over to me, and again we pressed our different faces to the glass. That may be very well, I said, but watch the one falling in the street. gesture to his neighbors and see him trample beneath their feet. All outward motion connects to nothing, for each is concerned with their immediate need. When does the man reaching up from the gutter see the other one stumbling on who cannot see? Then she drew the curtains down and said, oh, when will you ever learn that what happens there beyond the glass is simply none of your concern? God has given you but one heart. You are not a home for the hearts of your brothers, and God don't care for your benevolence anymore than he cares for the lack of it in others. Nor does he care for you to sit at windows in judgment of the world he created, while sorrows pile up around you, ugly, useless, and overinflated. She turned her head away, great tears leaping from her eyes. I could not wipe the smile from my face as I sat sadly by her side. As I sat sadly. That's it.